separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol. De tus ojos y el dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro. Loca, la cantó Elis Regina, la cantó Tania Alves. Qué bella canción, Me vuelves loco. ¿Y para qué? Un colombiano compartió con Manzanero, Lucas Arnau. Cuando camino por la rua, lado a lado com você, me deixas louca. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria, me deixas louca. Me deixas louca quando vejo mais um dia pouco a pouco entardecer. Chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas que começas a dizer. Me deixas louca. Quando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, me dejas loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos en las mías, me dejas loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mil suspiros. No sé evitarlo, sin remediarlo, me dejas loco. Por favor, que nossa lâmpada se apague, me dejas louco. Quando transmites o calor de tuas mãos pro meu corpo que te espera, me deixas louca. E quando sinto que tus braços aprisionam mis espaldas, aparecem as palavras, outros sonhos enchem o espaço. Você me abraça, a noite passa. digo la verdad, no hay más nada de qué hablar, todo está dicho. Que no puedo imaginar un minuto si no estás, es un castigo. ¿Para qué si no suspiro? ¿Para qué mi corazón? ¿Para qué si no hay testigos? Nadie sabe cómo, cuándo y dónde sucedió. ¿Para qué, maldita sea? ¿Para qué, si no estás vos? ¿Y para qué, mi amor, no te lo creas? ¿Y para qué el dolor, si no es amor? He dicho la verdad, no me digas esperar, que no te entiendo. Ya no tengo más que dar, solo dime la verdad. Es que te quiero. ¿Para qué si no hay suspiros? ¿Para qué mi corazón? Nadie sabe cómo, cuándo y dónde sucedió. ¿Para qué, maldita sea? ¿Para qué si no estás vos? ¿Y para qué, mi amor, no te lo creas? ¿Y para qué el dolor si no es amor? A lo largo de su carrera, Manzanero también se desempeñó como ejecutivo musical. Fue escogido como el sucesor de Roberto Cantoral en la presidencia de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Murió siendo su presidente honorario. Qué bonito viven los enamorados y Si te veo. Los enamorados llenan el ambiente de romanticismo, viven más profundo y disfrutan este mundo. Qué bello espejismo es el amor. Qué bonito viven los enamorados. Hacen de las horas pequeños segundos. Caminan tan juntos que confunden sus latidos. Se hablan con miradas, con las manos bien entrelazadas. El camino no tiene camino en los enamorados. Viven los enamorados, sueñan con un mundo que nadie imagina, conciben las cosas en un sueño de colores. Los enamorados son así. Qué bonito viven los enamorados. Tan imposibles para realizarlos. Hacen importante el detalle más pequeño. Nada es más hermoso que el sentir de los enamorados. enamorados, en los enamorados, en los enamorados, en los enamorados, en los enamorados, en los enamorados. Te veo, lo primero que yo hago es hablarte. Tus errores los acepto, todos míos. Y hasta olvido lo que ayer me prometí. Si te veo como un tonto, te suplico que perdones. Que yo trate de tener algo de orgullo por no hacer de tus mentiras la verdad. Si te veo nada más con que me tomes de la mano, que me digas que hubo un mal entendimiento, como un niño te comienzo a idolatrar. Si te veo, sueño estar en el comienzo de otro mundo. En tu cara creo ver al mismo cielo y mi pobre voluntad perdida está. Te veo, sueño estar en el comienzo de otro mundo. En tu cara creo ver al mismo cielo y mi pobre voluntad perdida está. Armando Manzanero, Ana Gabriel. Manzanero cantó en el Lincoln Center, en el Madison Square Garden de Nueva York, en el Memorial de Sao Paulo en Brasil, en el Canecao de Río de Janeiro, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Grabó 30 discos, musicalizó un sinfín de películas, hizo de todo. Esta es El Nudo con Ana Gabriel y Dile a tu amiga. No se me ocurre decir otra cosa más que estoy apenado. Como me hubiese gustado que nunca hubiera pasado. Fue el resultado de haberme quedado sin ti, de vagar por ahí, solitaria, vivir como un perro sin dueño, persiguiendo un sueño, el sueño de estar junto a ti. Se me ocurre sentir otra cosa más que mucha tristeza, de que lo nuestro haya finalizado con son de pereza. Lo cierto, el caso es que a casa no quiero llegar, no me quiero amargar y el silencio encontrar, recordando el tiempo que un beso hacía que lo nuestro volviese a empezar. No fui yo quien en el nudo desató. No fui yo quien la cama abandonó. No fui yo quien no encontró acomodo. Yo traté de hallar el modo. Quien habló que no había libertad. Jamás fui yo. No fui yo quien el nudo desató. No fui yo quien la cama abandonó. No fui yo quien no encontró acomodo. Yo traté de hallar el modo. Quien habló que no había libertad. Jamás fui yo. No fui yo quien el nudo desató. No fui yo quien la cama abandonó. No fui yo quien no encontró acomodo. Yo traté de hallar el modo. Quien habló que no había libertad. Jamás fui yo. No fui yo quien el nudo desató. No fui yo quien la cama abandonó. No fui yo quien no encontró acomodo. Que ella tiene es que está sola, que en su casa no tiene quien la espere, que le sobran espacios que tiene que llenar. Dile a tu amiga que en las noches tu cama se sacude, que miramos llegar las madrugadas, unas veces peleando y otras tantas amando. Dile que tal vez no tienes como ella tanta y mucha libertad, pero a cambio de eso nunca te enfermarás de soledad. Dile que tal vez no tienes como ella tanta y mucha libertad, pero a cambio de eso vives. Dile a tu amiga que tú tienes conmigo un compromiso, que al igual que tú, yo también vivo corriendo, nada más por hallarte y en mis brazos tenerte. Dile que tal vez no tienes como ella tanta y mucha libertad, pero a cambio de eso nunca te enfermarás de soledad. Dile que tal vez no tienes como ella tanta y mucha libertad, pero a cambio de eso vives. Dile a tu amiga, ella es tu amiga, siempre tu amiga, solo tu amiga. Dile a tu amiga, anda, recorre, y dile a tu amiga, ella es tu amiga, solo tu amiga. Dile a tu amiga, ella es tu amiga, solo tu amiga, siempre. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.

Esto se arregló rápidamente con un divorcio, ganó Manzanero la demanda, se aclaró la situación. Nos vamos con Hay que decir adiós, a propósito de despedidas y de cosas imposibles. Cuando tus besos se vuelvan menos dulces, cuando en las tardes te encuentres siempre triste. Hay que decir adiós, adiós. Hay que decir adiós, adiós. Porque ya no hay amor entre los dos. Cuando no pueda soñarme entre tus brazos, si con mis besos no alivias tus fracasos. Hay que decir adiós, adiós. Hay que decir adiós, adiós. Porque ya no hay amor entre los dos. Pero eso nunca habrá de pasar, pues siempre nos tenemos que amar. Tú sientes lo mismo que yo. Yo vivo y existo por ti. Pero si olvidas las cosas que me dices, si estando juntos no somos más felices. Hay que decir adiós, adiós. Hay que decir adiós, adiós. Porque ya no hay amor entre los dos. Ya no hay amor entre los dos. Ya no hay amor. Tus manos, besar tu boca, ser tu alegría, decirte mía, son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Tocar tu pelo y ser tu anhelo, y por las noches ser tu desvelo, son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Te guardé mis besos, rosas en botones que se marchitaron antes de brotar. Mis abrazos van camino a los ocasos sin podértelos dar. En un momento de un mes de mayo, gozar la dicha de tu desmayo, son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Hechas para mí. Angélica María, su amiga de siempre en México, Armando Manzanero. Quedan María Elena, Marta, Armando, Diego, Juan Pablo, Mainka y Rodrigo. Manzanero siempre decía que cada uno de estos hijos tuvo una muy buena madre, y tenía esa teoría en la vida, y es que cada hijo tiene que tener su propia mamá. 17 de diciembre de este año llega sin oxígeno Manzanero a un hospital. Escuchemos Buena Suerte, Amor,

Esta semana muere Manzanero, perdió la batalla contra el coronavirus. Una mágica interpretación vamos a escuchar con su hijo, quien decía que era el mejor padre del mundo. Y luego, lo que pasó con él y con tantas mujeres. Hizo falta tiempo. ¿Tendrías que estar sin mí? Manzanero con Aranza, antes de, después de, con Juan Pablo. Y nos hizo falta tiempo con una gran cantante radicada en España. Me refiero a Buica. Tendrías que estar en mí, en ese tiempo de mi extraño despertar. Todas las horas de mi diario caminar. Y así sabrías como yo te extraño a ti. Tendrías que estar en mí, en ese instante que me voy a trabajar. Cuando regreso a este silencio de mi hogar. Acariciando tu cabello y retratarte en ese espejo que hace tiempo que no mira nada bello. Tendrías que estar en mí, estar en mí, dentro de mí, para escuchar el acariciando tu cabello y retratarte en este espejo que hace tiempo que no mira nada bello. Besos en mi boca seca que espera por ti. Antes de se atropellan mis labios y surge el suspiro que anhelas de mí. Antes de siento fiebre en el cuerpo, me tiemblan las manos, me muero de amor, se dilatan mis venas, me hierve la sangre, me mata el calor. Se encienden tus pupilas y se va hasta el espacio la loca locura de amarnos. juntos los dos. Después de te acomodo en mis brazos, bebiéndome el fuego de tu respirar. Y tú, a la vez, me besas en la frente y entiendo el idioma que quieres hablar. Antes de, soy un loco perdido que roba una estrella para darte a ti, que por más que eres mía, por Dios que no logro saciarme de ti. Te amo así. Falta tiempo, nos comimos al tiempo. El pan que un día amasamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar. De caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicar. Falta tiempo. Nos hizo falta tiempo quieras. Mira que hizo falta tiempo. Sánchez Cristo, y la próxima semana tendremos otro invitado muy especial. Y por favor, recordar todos estos días a ese gigante del amor, Armando Manzanero.